Rodolfo Cufré, un buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Bien, muy bien. Bueno. Bueno, empecemos por lo de estos dos últimos días, martes y miércoles, provincia de Buenos Aires. Fuerte adhesión, yo pude constatarlo ahí en Patagones, ¿no? Sí, la verdad que los 2 días hubo una fuerte adhesión, no solo en Patagones, sino en todas las sucursales del banco en la provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió martes y ayer miércoles, que incluyó una movilización en la ciudad de Buenos Aires, yendo a reclamar, digamos, lo que se espera, que es un fallo de la Corte declarando la inconstitucionalidad de la ley que ha perjudicado tanto a los trabajadores bancarios de esta entidad, modificándole los derechos adquiridos que tenían respecto a su sistema previsional, con el agravante, además, de que todas las acciones de la cúpula del Banco Provincia de Buenos Aires parecen indicar que van hacia un vaciamiento del banco para después, como ha pasado con otras entidades en otras épocas, intentar su privatización. ¿Es cierto esto, Jufre? Es muy grave esto que están Es muy grave, denunciando. y la prueba son, digamos, no son los comentarios, sino las acciones que está tomando el banco, dejando de ser agente de recaudación de, por ejemplo, muchas entidades nacionales que antes sus empleados cobraban sus haberes en el Banco Provincia y que los quieren pasar a otras entidades, con lo cual esa comisión, llamémosle así, que el banco percibía por esa tarea de pagarle a estos empleados, la dejan de percibir, y así varias dejan sin efecto varias líneas de crédito que tenían inclusive para las pequeña y mediana industria y para los comerciantes, con lo cual no solo van a perjudicar a ese sector, sino también que el banco tiene menos operaciones. Después de eso viene que van a decir que le está sobrando personal, que no, el banco no es viable, que no es sustentable, y este camino ya lo hemos recorrido y ya sabemos cómo intenta que termine, ¿no? Por eso es que el gremio, con debida anticipación, pone esto en la agenda para que se discuta y se evite esta situación. ¿Cómo va a seguir esto en la provincia de Buenos Aires con el banco? Bueno, el banco también se pliega, digamos, a la medida de mañana, que es nacional, que incluye a todos los bancos privados y públicos, y por supuesto también al Banco Provincia de Buenos Aires, y después seguramente delinearán la semana próxima la continuidad de las acciones puntualmente en el Banco Provincia de Buenos Claro, Aires. le pregunto esto de la provincia de Buenos Aires porque da la sensación de que, a ver, esto no mueve el amperímetro de la sensibilidad de la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como que no le importa nada este tema. No, hasta ahora ha demostrado eso, que quiere seguir adelante con su plan. Como ha hecho con todo, ¿no? Con los Sí, docentes, con los exacto. estatales, lo mismo está haciendo con los bancarios, Sí, aparentemente, sí. ¿no? Lamentablemente es así, no se presta al diálogo, no se presta a buscar una solución alternativa. Porque no ha habido ningún avance ahí, ¿no? En este tema, digo. No, porque la reglamentación se hizo como venía, digamos, sin aceptar los aportes que le había acercado a la asociación bancaria para tratar de alguna forma de morigerar este efecto negativo que tiene. Pues fíjate que trabajadores que estaban ya a punto de jubilarse con 55 años, después de haber aportado el 19% de su salario durante muchos años, de buena a primera ven que le alargan 10 años digamos, tiene que seguir trabajando 10 años más hasta poder jubilarse, Claro. y con los aportes ya hechos, es decir, no es que le falten aportes, ni mucho menos. Aportes que, por supuesto, nadie les va a devolver. Es tremendo, Entonces, realmente. Es esa tremendo. afectación de los derechos adquiridos es justamente una de las bases de sustentación de la demanda judicial que se ha interpuesto y que esperamos sea resuelta favorablemente en el Tengo Estado. entendido que también hay un plan de retiro voluntario, ¿no? Bueno, el retiro voluntario, la verdad que en general, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo porque de alguna forma la palabra lo dice, es voluntario. Mientras no le pongan condiciones que sean extorsivas para los trabajadores, que los obliguen a retirarse o a jubilarse, y que las condiciones del retiro de la jubilación sean las que le corresponden, sin mermas en su ingreso y con libre decisión, no estoy en desacuerdo. Me parece que inclusive es una buena forma de crear nuevas fuentes de trabajo para aquellas personas que hoy en día están esperando ingresar a ya sea una entidad bancaria o cualquier otra, ¿no? Está, el retiro voluntario en sí, no, para mí no es mala palabra, el tema es cómo lo instrumenten. Nosotros, por ejemplo, te comento, hay algunos bancos que han instrumentado el retiro voluntario y que le reconocen al trabajador prácticamente la totalidad del ingreso actual, le siguen pagando ese ingreso hasta que llegue la edad jubilatoria, le reconocen la obra social, los aumentos paritarios que vaya a tener de aquí hasta la fecha de jubilarse, con lo cual el trabajador la verdad que tiene una disyuntiva interesante porque ¿Y después se jubila o no? Sí, claro, después se jubila porque se utiliza para trabajadores que ya tienen los 30 años de los aportes, claro, pero le faltan los años de antigüedad. Está bien. Entonces le faltan 5 o 6 años, el banco les da esa posibilidad y el trabajador, la verdad que en varios casos que yo he visto, lo ha tomado de buena forma porque pueden, inclusive son relativamente jóvenes, pueden desarrollar otra actividad fuera del banco y seguir percibiendo un sueldo que les permita, digamos, tener la casa en orden, ¿no? Está bien. Nos vamos de la provincia, si le parece, vamos al plano nacional. Se viene el paro nacional bancario también, ¿no? Sí, mañana hay paro nacional bancario en todas las entidades, durante toda la jornada. Es decir, mañana los bancos no abren en todo el país. Y esto tiene que ver con el acuerdo que todavía está en vías de resolverse. Cuando parecía que todo estaba cerrado la semana pasada, que los bancos habían, digamos, acordado con la entidad gremial por fuera del ministerio y llegaban al Ministerio de Trabajo para la homologación, fueron las cámaras empresarias a esa reunión con una posición totalmente distinta a la que ya habían acordado, supuestamente influenciados o dirigidos por el Banco Central de la República Argentina, y hicieron una propuesta que por supuesto no fue aceptada por el gremio, que era un 7%, más un 4% no acumulativo en julio y otro 4% no acumulativo en octubre, con lo cual no llega al 15% siquiera. Además era sin cláusula de revisión o cláusula gatillo y quitándole a los trabajadores otro derecho adquirido que tienen desde hace ya 5 o 6 años atrás, que es el pago del adicional del día del bancario, que lo cobran antes del 6 de noviembre de cada año, y que lo pretenden reducir los bancos sin ninguna justificación al 50%. Y digo ninguna justificación porque, Pato, vos lo sabés, esta actividad tuvo una rentabilidad promedio en 2017 del 28%, lo cual no le estamos sacando la plata a una actividad que esté en crisis. Si estuviéramos hablando, pongo un ejemplo cercano, de los trabajadores de Alpat, donde tienen que ver de qué forma salvan la empresa y además preservan la fuente de trabajo y ellos tienen una recomposición salarial, bueno, la negociación sería distinta. Pero acá estamos hablando de los bancos que nunca pierden. O sea, los bancos ganan cuando hay crisis, cuando no hay crisis, siempre ganan. Está bien. Buenísimo, Cufré. Entonces, paro nacional mañana, atienden solamente a los cajeros, ¿no? Los cajeros sí, lo que se han ocupado y se van a ocupar los responsables de cada entidad, es de completar los cajeros esta noche como para que haya, que no haya complicaciones para la gente, teniendo en cuenta que mañana también, sobre todo en el banco que es agente financiero, es día de cobro de los trabajadores de la ley 1844, con lo cual no se los quiere perjudicar a ellos, va a haber dinero suficiente en los cajeros como para que puedan cobrar sus saberes con tranquilidad. Y bueno, y ahora tenemos, al haber abierto otra sucursal del Banco Patagonia y también una sucursal nueva del Banco Galicia, hay 4 o 5 cajeros más disponibles para la gente.